es mi vida. Llámalo locura compartida. Hace tiempo que el respeto nos aleja de movidas. Las heridas están dentro del pecho y aprovecho para grabar en este trecho lo que queda de saliva. Es mi vida. Llámalo locura compartida. Hace tiempo que el respeto nos aleja de movidas. Las heridas están dentro del pecho y aprovecho para grabar en este trecho lo que queda de saliva. Si estás de mala hostia con la vida y no sabes qué hacer, si estás hasta la polla de rutinas y de tanto estrés, ¿qué te crees? Que si no luchas todo irá bien. La vida se te escapa al mismo tiempo que se fue ese tren. Quieres quedar bien entre la plebe y ser el number one. Disculpa mis dudas, pero el bugas es de tu papá. Quisiste acelerar olvidándote los frenos. Tus valores me demuestran que aceptas que eres un memo. Putos chupapollas, copias, rimas, que huevos hacéis. Este grupo evoluciona porque aprende de sensei. Jodemos la ley, ¿ok? Los cultivos no sabían ni lo que era un backstage. Si ayer al acostarte tu moral te dijo basta ya, la máquina perfecta también se puede resetear. Estás acomplejado de rumores y de tantos bulos. Déjate de historias, coño, que les den por culo. Sigo vivo, mi motivo ha crecido tanto. El cultivo es explosivo, es cogollo santo. No quiero rareza, solo quiero positividad. No eras tan perfecto y se esfumó tu credibilidad. Agilidad en lo verbal, mi mente se desata. Legalidad a mi yerbal, no quiero ver más placas. Tengo ansiedad en superar domingos de resaca. Sudo alcohol por poros, boca seca como una alpargata. Sigo aquí delante desde el día que empecé. A pesar de contratiempos sigo y me mantengo en pie. Los dos pies en el suelo, suelo ser más severo. Porque bebo ron velero hasta volver a enloquecer. Recupero las formas de un ciudadano correcto. Aún así la policía solo se fija en mi aspecto. Siendo natural en este mundo tan perfecto, es normal que no valores ni la mitad de mi talento. Represento al irundarra de la frontera de Francia. Muchos guiris cogen pedos y vuelven en ambulancia. Ya no me hace gracia como cuando era más chico. Por perico tú perdiste la mitad de tus ganancias. Mantengo la constancia, la verdad que falta hace. Porque al final de cada tema una nueva idea nace. Problemas, enlaces con frases que yacen en bases. Me siento un kamikaze. No rechaces mi regalo metafórico. Soy un alcohólico, por lo menos cuando salgo siempre vuelvo al gelo afónico. Escribo porque el cuerpo me lo pide. No intimiden a este pibe que se exhibe con un sonido melódico. Escuchen y luchen por un sueño. Yo llevo con el boli reventando cuadernos desde pequeño. Por ello embotello pensamientos. Intento estar contento. Me fumo un peta y me siento violento. Lo mío es locura. Es mi vida. Llámalo locura compartida. Hace tiempo que el respeto nos aleja de movidas. Las heridas están dentro del pecho y aprovecho para grabar en este trecho lo que queda de saliva. Es mi vida. Llámalo locura compartida. Hace tiempo que el respeto nos aleja de movidas. Las heridas están dentro del pecho y aprovecho para grabar en este trecho lo que queda de saliva.